Tenemos aquí a algunos niños de Lofra Vista Bella que ahora se van a presentar y hablar un poco de las cosas que os gustan. ¿Cómo venga, te llamas? Venga, por ahí se empieza. Navidades. ¿Y qué te gusta hacer? Cantar. ¿Estás en alguna burga? No. ¿Qué canciones cantas? Reguetón. ¿Cómo te llamas? Ainhoa. ¿Y qué te gusta hacer? Patinar, cantar, bailar. ¿Y qué tipo de música escuchas? De todo tipo. ¿Cómo te llamas? Daniela. ¿Qué te gusta hacer? Patinar. Muy bien, veo ahí alma de periodista, Era una entrevista, hizo 5. Y en ese segundo he tenido un sueño. Y he visto el mar abriéndose entre África y Gibraltar. Andar tranquilo entre las olas al que busca el bienestar. El director de Lofra Vista hoy ya se nos ha unido, ya es un locutor, colaborador. Te animamos a que participes siempre que quieras, puedes venir por aquí. La verdad que es súper interesante todo lo que nos habéis apuntado, porque ha sido muy interesante todo lo que hacéis, unas actividades que enganchan, como esta que estamos ahora en la radio. Hemos traído, somos dos grupos de sexto, 37 alumnos en total, y ya veis que con mucho potencial en todas las disciplinas diversas. Hemos visto también a chicos y chicas que pasaron, que son los que nos atienden y conocemos. Aquí tenemos un compañero del comité de la radio, Denis. Si estáis en sexto de primaria, os voy a hacer una pregunta que a mí me habría gustado que me hicieran en sexto de primaria. ¿Sabéis ya qué queréis estudiar? Ciencias, programación 3D, informática, tenemos artes escénicas, informática.